Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije a Chester. Viene la tormenta. En forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso saqueo. Comunicado de la Fundación de Investigación y Defensa Legal Argentina, Fidela, en relación a la trampa que se pretende llevar a cabo con el juicio a los patriotas paraguayos detenidos en la Argentina. Fidela denuncia que hace largos meses viene batallando por la situación de 6 ciudadanos paraguayos presos en nuestro país. Agustín González Acosta, Roque Rodríguez Torales, Simeón Bordón Salinas, Arístides Luciano Vera Silguero, Basiliano Cardoso Jiménez y Gustavo Lescano Espínola. Están detenidos en el marco de la causa 6850 del 06, que tramita por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 4, Secretaría número 7, Doctor Lijo, requeridos en extradición en el contexto conocido de una gran campaña en el país vecino de persecución a los referentes populares, que, mientras se desarrolla en la Argentina la pelea por el refugio de estos 6 campesinos paraguayos en el país vecino, se avanzó con esta bochornosa causa judicial por la que se motiva el pedido de extradición, desarrollándose dicho juicio, que arrojara escandalosas condenas al grueso de los imputados. Que inmediatamente de conocido el fallo de la corrupta justicia paraguaya condenando a la dirección del Partido Patria Libre a altísimas penas por un delito que no cometieron en un juicio amañado y carente de todas las garantías, la justicia argentina, por medio del juez Ariel Lijo, recientemente designado por el actual gobierno, se apura entre gallos y medianoche a producir un juicio con similares características al del Paraguay. Que asimismo el mencionado juez pretende hacer esta maniobra a espaldas del grueso de los organismos y organizaciones populares argentinas, poniendo fecha del debate para el día 11 de diciembre de este año, pretendiendo no dar tiempo para organizar la debida solidaridad que merece el pedido de refugio de estos 6 luchadores. Otra casa que está en orden. Lo escribe Alfredo Grande. Los 5 militantes de Patria Libre y el compañero del Movimiento Agrario Popular han sido condenados por la Corporación Jurídica Paraguaya a 25 años de prisión, más la accesoria de 10 años por peligrosidad. Obviamente, no fueron sentenciados por la justicia, ya que ésta ha estado ausente. Es cierto que con aviso. En esta flagrante violación a los derechos humanos, mucho más flagrante porque se realiza en el marco del Estado de Derecho, muchos se lavaron las manos, pero el agua que usaron estaba tan sucia que es más pertinente decir que se ensuciaron las manos. No importa demasiado que a los felones de la justicia la historia no los absolverá. Lo que sí me importa es señalar otra paradoja siniestra de esta cultura represora. Ya no es necesaria la bestialidad manifiesta de un plan cóndor. Está en vigencia un plan rata, o sea, un planificado accionar contra militantes populares. Agustín, Roque, Simeón, Arístides, Basiliano y Gustavo son los Saco y Vanzetti que supimos conseguir. Su condena nada tiene que ver con los actos que cometieron. No fueron condenados por lo que hicieron, sino por lo que son. Las máscaras de los genocidios no dejan de multiplicarse. Pero entendamos, la justicia es ciega, pero jamás es neutral. Ciega, entrenada a oler el embriagante olor del poder, de los poderes, y de lo que se trata, nada menos y mucho menos, es del garante económico de democracias duras o blandas. El gran suplemento dietario que el modelo necesita para seguir sintonizando, más fino o más grueso, es el avance arrasador de la patria sojera exportadora. Pero aclaremos, de soja nadie se muere, de agrotóxicos sí. Pero no hay industria extractivista rentable de la soja sin agrotóxicos y semillas transgénicas. Podemos hablar de una agricultura a cielo abierto, tan letal como la minería. La frontera sojera avanza a paso redoblado y se lleva puesto el trabajo de los campesinos que consideran que la tierra no es una enemiga a destruir. Los 6 patriotas encarcelados no lo son por los supuestos delitos imputados. En realidad lo son por algo mucho peor para la corporación soja transgénica. La lucha que sostienen contra esa máquina bestial de envenenar, enfermar y matar. El glifosato de hoy es el DDT de ayer, si algo tiene el capitalismo, incluso el más serio de todos, es la coherencia en sus políticas de exterminio masivo. Como cantaba la República Española, ¿qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Ninguna. Pero el tomate está contaminado, como contaminada está la tierra y los productos que de ella nacen. ¿Cómo hacemos para contaminar, envenenar al envenenador? Han envenenado tierras y mentes, instituciones y ciudades. Presidentes electos después de durísimas luchas populares, indiferentes y cómplices del destino cruel de sentencias carentes de toda justicia. El entonces presidente Lugo pudo con apenas un llamado telefónico, supongo que incluso un mensaje de texto, dar una señal para frenar la extradición de los 6. El gobierno argentino pudo dar refugio a los 6 patriotas, porque era evidente la persecución política del gobierno paraguayo luego de que fueran sobreseídos en primera instancia. Si poderoso caballero es don dinero, como escribiera el talento de Quevedo, más poderosa aún es la multinacional sojera. La presencia de Estados Unidos no es un dato menor. Para la gran democracia exterminadora del norte, Paraguay es la Colombia de Sudamérica. El Partido Colorado de Paraguay, la sucursal política más eficiente. La oportunidad de rechazar esta conspiración internacional para encarcelar a los 6 la tuvo en sus manos, literalmente, Aníbal Fernández cuando era ministro del Interior. Pero no quiso apretar esas 12 manos que clamaban justicia y el justo derecho al refugio político, tradición histórica de toda patria libre. En una jerga que deploro, le soltó la mano y las garras de la continuación de Stroessner. Por otros medios se hundieron en la carne de los campesinos. Pero otro dato que no es menor, por el contrario, a mi criterio es el dato mayor. Es como ciertas luchas que son paradigmáticas para defender la democracia real, no la que dibujan y relatan los poderosos, pasan con demasiadas penas y con poca gloria. Esta lucha de los 6 patriotas paraguayos no es diferente a la de los 5 patriotas cubanos prisioneros del imperio. Ellos están detenidos en forma ilegal por pretender detener el terrorismo contra Cuba. Y hay una solidaridad internacional avasallante contra esa mancha indeleble de los gobiernos estadounidenses que sostienen a la canalla terrorista de Miami. Ayer, martes, éramos 8 personas escuchando el informe de la gremial de abogados, reunidos en la Universidad de los Trabajadores que funciona en la fábrica recuperada IMPA. Y varios, yo entre ellos, recién tomamos debida cuenta de la monstruosidad política y jurídica ante la cual nos enfrentábamos. Malos tiempos para las luchas por la libertad, la igualdad y la fraternidad fundante, cuando queda solo en las manos y los corazones de la militancia. Lentamente, muy lentamente, dejamos de estremecernos ante cualquier injusticia que suceda en cualquier lugar, como pidiera el guerrillero heroico, el comandante Che Guevara. El bienvenido renacer de la política, si no se preña de las luchas por la liberación nacional y social, terminará siendo, más temprano que tarde, un aprendizaje veloz del arte de rosquear y de ser servil al poder. una política transgénica que contaminará las raíces y dará frutos envenenados. La emisión del lunes pasado de mi programa de radio Sueños Posibles se tituló Clarín miente, Monsanto mata. Por supuesto que tanta mentira mata y que para matar nada mejor que mentir. Pero un título es eso, un recorte que permita poner negro sobre blanco y salir del convencional encubridor del sentido común para llegar, o al menos intentarlo, al fundante de la política, que no es otra cosa que la lucha de clases. Y cuando no hay lucha, deja de haber esperanza, porque el trono no lo ocupa la noble igualdad, sino la hegemonía de una casta, la que somete a los seis patriotas a las peores condiciones para castigarlos por aquello que la cultura represora no perdonará jamás: la lucha contra toda forma de opresión. La bestia ha tenido muchos nombres en la historia de la humanidad. Y a pesar de historias edulcoradas y melodiosas, no se transforma a la bestia si nos enamoramos de ella. La bestia seguirá siendo cada vez más bestia, porque como alacrán gigantesco, está en su naturaleza. Los patriotas paraguayos tienen otra naturaleza. Naturaleza cultural, naturalmente. Decidieron enfrentar a la bestia. Ellos encarcelados de condiciones no humanas. Yo escribiendo en la comodidad de mi consultorio. La vida no solo no es justa, habitualmente es injusta. Por eso, atravesado por esta injusticia desgarradora, le pido prestada la palabra a Paco Urondo para que me permita mandársela a los seis patriotas del desgarrado Paraguay. Del otro lado de la reja está la realidad. De este lado de la reja también está la realidad. La única irreal es la reja, aunque parezca a veces una mentira. La única mentira no es siquiera la traición. Es simplemente una reja que no pertenece a la realidad. Esto se llama Recorte Informativo. Estamos con ustedes hasta las 11 de la mañana. Vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Unos son tierra menuda, otros la raíz del trigo, otros son piedras dispersas en la orillita del río. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Cuántas veces, más allá del sembradío, en la fragua de las tardes, fueron a templar su grito. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Thank you.

tratan de cubrir los requisitos del trámite que no salió por las dificultades de mala carga de los datos o porque le faltan algunos elementos. Bueno, eso consolidándose en el tiempo es un caldo de cultivo permanente. Y entonces la tensión es parte de lo rutinario, lo cotidiano. La no respuesta es tomado como una agresión. Y el que está allí a la espera de la resolución de su conflicto, que está por encima de ese beneficio que puede recibir, siente una vez más dañada su integridad. De esto charlamos con tres hombres de ANSES que trabajan allí, que son referentes gremiales, Pablo Lopardo, el señor Gómez y el señor Tot, en el día de ayer en el programa Quórum que se emite en Telerre Moreno. Y arrancamos de esta manera, en una descripción de lo que sucede en ANSES y a la espera de la comunicación telefónica con el jefe de ANSES regional, Walter Festa. Arrancamos así. Personas por día, somos 40 y pico empleados, una red, un sistema que cada 2x3 se está cayendo y es en perjuicio de los beneficiarios y de los trabajadores que somos en definitiva los que ponemos la cara. Y bueno, está claro cuál es el problema. El problema es cuando importa más el relato que la realidad. Uh-huh. Pablo, lo que decía Gómez recién, él tiene micrófono. Vos quedate con ese. Primero hay una caracterización de la política, inclusive de la figura de Festa, ¿verdad? Y luego está lo que es lo laboral, lo exclusivamente laboral. Yo no lo voy a partir, sino lo voy a dividir. Me parece que lo primero tiene que ver con lo segundo con lo primero. Es decir, las condiciones de trabajo de ustedes se ajustan a lo que el salario demanda, se ajusta al espacio para responder a esa necesidad que trae una mujer o un hombre de acceder a un derecho. ¿Cuáles son las fallas sistémicas hoy en la lectura que pueden hacer ustedes? En realidad, trabajadores que vienen a atenderse y trabajadores que le damos el servicio, claro. Yo me parece que somos parte del mismo colectivo. Y en ese mismo colectivo me parece que somos siempre los que sufrimos las consecuencias de un modelo que decía Ricardo y que bien decía, importa más lo que se mira desde afuera que por ahí lo que pasa adentro, ¿no? Cuando vos decís, nadie hizo tanto en política social como este gobierno, después cuando uno lo ve desde adentro decís, y no es tan así, No es tan así. Nosotros, trabajadores del organismo, podemos dar fe de aquello. En la actualidad, de ese porcentaje, de ese universo, que sí accede a beneficios, como por ejemplo la asignación universal, de esos que están en condiciones, muchos de ellos terminan no cobrándolo igual. No cobrándolo igual. Porque el sistema tiene tantas fallas en el medio, que terminas no cobrándolo, que se lo pregunten a la gente cuando está en la cola. ¿Cuántas veces balancés porque el beneficio está retenido, o porque el beneficio le cayó, o porque el beneficio no se cobra? Porque claro, como todo, absolutamente todo lo que pasa dentro del distrito, las estructuras nos han quedado chicas para todo, y entonces todo aquello que yo pueda decir en el medio, en el relato, después choca contra la realidad de que eso no es así, no está pasando eso. Todos aquellos que van a ANSES saben de lo que estamos hablando. Ayer uno de los compañeros que pude entrevistar, al cierre de la nota, uno de ellos me dijo, bueno, de todo lo que se cargó de los operativos que se realizaron en la Plaza San Martín y en los barrios, muchos de esos datos no han sido cargados. De allí que van las personas a buscar el beneficio, creyendo que lo que entregaron en su momento está en el sistema. Y se encuentran de que la carga no se hizo. De esto queríamos charlar con Festa en la mañana de hoy. Además de que el edificio es chico y esas condiciones laborales no son las óptimas para quienes deben brindar una atención, no son óptimas para aquellos que van y que tienen que hacer la cola afuera, en días de lluvia, días de sol, en frío, con las temperaturas bajas. No hay nada óptimo. Pero ante el faltante de lo óptimo que hace a una prestación digna, sí se potencia el acceso a ese derecho que, en la percepción del mismo, es insuficiente para responder a una demanda familiar que está por las nubes, que es elevadísima. y que se presenta como incontenible cuando suceden situaciones como las de ayer. Seguimos escuchando a los compañeros de ANSES y a la espera también de la comunicación con Festa y que nos digan los compañeros de ANSES que están escuchando este programa ahora si el sistema hoy funciona o por cuarto día dejó de funcionar. Ya no es una persona que te lo dice, es el sistema que no te responde. También para observarlo, para reflexionar sobre esto, cómo son los cambios y qué impacto tienen esos cambios de aceleración del conflicto. La segunda parte es esta. Y en eso también, digo también va a levantar la temperatura la fricción que provoca en el empleado, ¿no? Es decir, a eso le tiene que sumar que generalmente los que vienen a hacerse atender vienen mal predispuestos, digo, porque tienen toda la razón del mundo para venir mal predispuestos, porque tuvieron dos horas haciendo cola bajo el sol, de la lluvia, del frío, del calor. Entran y muchas veces nosotros decimos, mirá, la verdad es que no te lo puedo resolver. O te lo resuelvo dentro de 2 meses. Y yo, sabiendo lo que significa, lo que implica en las economías de cada familia, un beneficio como, por ejemplo, el de la asignación universal. ¿Ustedes pueden resolver una demanda de ese tipo? Es decir, no cobré. Es decir, el sistema los habilita, bueno, de pronto todo. El sistema los habilita a ustedes para decir, bueno, déjame, yo entro a la computadora y te puedo decir en dónde está. Digo, para tranquilizar, porque en definitiva es un lugar de atención, pero es un lugar donde el conflicto es permanente. Es una realidad acuciante de alguien que llega y ustedes tienen que responder, porque son ANSES, a esa demanda acuciante. Sí, lo que pasa es que, bueno, cuando vos lo mirás desde este lugar, pareciera como que solamente se toma en cuenta cuál es la característica, cuál es la finalidad del beneficio que te otorga. En realidad, las características que rodean al otorgamiento de ese beneficio, que hacen también a la funcionalidad del organismo, no, a veces no se tienen en cuenta. Por ejemplo, la cuestión de edilicia, de infraestructura, el sistema mismo, ya está sobrepasado por la cantidad de cosas que se están colgando al organismo. El organismo está funcionando atendiendo una demanda sobre múltiples beneficios que se otorgan y sobre muchas cosas que se van filtrando a través del mismo organismo. Sistema para el cual no está preparado. Por eso pasa esto que pasa hoy, que se colapsa el sistema. Hace ya 3 días que veníamos con este inconveniente. Hoy ya arrancamos desde primera hora. Entonces, cuando vos decís que se colapsa el sistema, no está al alcance de ANSES Moreno resolverlo, que es un cerebro central, se cayó todo. Bueno, si se planteara la falencia ante el organismo central, yo, por supuesto que sería una cuestión de Moreno. El relato es ver si hacia la jefatura, ¿no?, de la estructura, si esto se está manifestando. Muchas veces pareciera que en concordancia o por mantener una sintonía con las estructuras políticas que están bancando estas designaciones que aparecen en estos últimos tiempos dentro del organismo, resulta que, como bien comentaba hoy Gómez, importa más el relato, importa lo que se muestra hacia afuera, importa más lo que se le muestra al poder político de que acá está todo bien, que lo que en realidad se puede llegar a resolver, que lo que es la capacidad de resolución que tiene el organismo solamente con las herramientas que ya cuenta, ¿no? El sistema, la infraestructura, un edificio que no está en condiciones para tener la demanda que de gente que viene todos los días, un aluvión de gente que no hay lugar para meterla si llegar a agarrarse una tormenta. Bueno, está en comunicación telefónica Walter Festa, que es jefe regional de ANSES. Festa, buen día, ¿cómo te va? Hola. Buen día, Rubén, ¿cómo te va? Buen día a toda la audiencia. Bien, ¿vos estás escuchando la radio o no? No, no tengo radio. Bueno, tenés que comprar una radio. Ayer, y estamos compartiendo con la audiencia el testimonio de 3 trabajadores, de Lopardo, de Tot y de Gómez, que son trabajadores de ANSES. que además tienen representación gremial, explicando cómo es esto de la incapacidad que tienen de prestar un servicio, porque el espacio es chico, es reducido, porque los datos que se han obtenido en uno de los tantos operativos, en varios operativos de ANSES, no fueron cargados al sistema, porque las personas llegan en condiciones de derechos vulnerados y quieren una respuesta inmediata. ¿Qué se puede explicar, si hay algo que se pueda explicar, de esta situación que se viene en CES? Bueno, mirá, Rubén, son miradas distintas. Son miradas por ahí distintas. Yo creo que hoy por hoy estamos teniendo problemas con el sistema, en la UDAI. Esto no es común, esto la verdad que genera malestar en los trabajadores, pero también porque tienen que seguir explicarle a la gente que se tengan que retirar. Pero también es cierto de que acá hubo un trabajo social que hemos realizado desde el ANSES y un esfuerzo enorme que lo comencé allá por el 2010 y que hoy lo continúa Cintia González acá en la UDAI, de llegar el Estado a la gente. Y también, digo, yo hoy que tengo la posibilidad de conocer el resto de las UDAI que existen en la regional, es un organismo que está en vía de crecimiento, que había 150 oficinas en el país y hoy tenemos casi 400. Nosotros en Moreno hoy tenemos la posibilidad de tener dos UDAI, tanto Trujillo como Moreno, creo que todavía no dan abasto, creo que hay que ir por más, estamos de acuerdo en ese pedido de ir por más. Pero también es cierto de que la UDAI nuestra en Moreno, nosotros habíamos iniciado ya el año pasado un expediente para la compra de lo que era el bingo viejo, y cuando llegó el momento de la licitación, justamente por falta de papeles del propietario que no quiso presentar y por falta de no presentar una oferta en pesos, eso se vino abajo en su momento. Estamos intentando nuevamente la nueva licitación con tres nuevos edificios, que uno es el mismo bingo viejo, que ya hemos hablado, que yo el lunes tengo una charla con ellos, y de dos edificios más que, bueno, que queremos intentar comprar y no alquilar. En este sentido, también es cierto de que, bueno, los trabajadores siempre manifiestan alguna disconformidad, y estamos trabajando justamente eso, pero también es cierto de que hay una ANSES que no para, que sigue trabajando más fuerte que nunca. Mañana vamos a estar en el barrio La Sede, en la plaza, incorporando, incluyendo gente a la Asignación Universal, informando a la Argenta, Procrear, y bueno, seguimos trabajando en el barrio. Yo creo que en este sentido, ese trabajo que hemos realizado desde la UDAI lo hemos realizado con el esfuerzo de algunos trabajadores y también el esfuerzo de mucha militancia comprometida con este proyecto. ¿Por qué algunos trabajadores y no todos? Que ha salido. ¿Por qué algunos? Porque no todos pensamos igual, porque el trabajo de mañana no nos pagan. Lo hacemos por militancia, lo hacemos porque nos gusta y lo hacemos porque queremos trabajar para nuestro pueblo. Los operativos que estamos haciendo son después de la 1 de la tarde y terminan a las 7 de la tarde. O sea, es una cuestión de que el que quiera participar, que venga, y el que no, bueno. ¿Y quién carga después esos datos? Respeto todas las ideas. Está bien. ¿Cómo? Esos datos que mañana pueden levantar, relevar, ¿quién los carga después, los trabajadores de ANSES? Nosotros mismos. Por eso, pero los que están trabajando hoy en ANSES, ahora. Sí, algunos sí, otros no. O sea, nosotros los operativos lo cargamos. Yo no sé por qué dicen eso. Que no se cargan los... Habrá un que otro caso que puede llegar a traspapelarse, pero nosotros lo cargamos. Sí. O sea, lo que estamos haciendo, en todo caso, incluyendo... No estamos hablando de... El trabajador de ANSES está para trabajar en la oficina o para trabajar y con un empleo público más. Nosotros lo que estamos haciendo es un trabajo social que... Me gustaría saber tu opinión, qué opinás del tema de llevar el Estado al barrio. Y obviamente que eso genera más inclusión. Y obviamente que eso significa también más trabajo en la UDAI. No creo que tengamos que parar con esta metodología de llevar el ANSES al barrio. Yo lo planteo desde este lugar, tengo esta mirada, siempre fue una lucha. Este es un organismo que estuvo a punto de desaparecer allá por el 2001. Acá yo en mi gestión he compartido con partidarios de otros digamos, militantes de otros partidos que tenían cargo, lo hemos podido sobrellevar, la relación lo más bien. Independientemente de pensar distinto, yo tuve un acompañamiento de parte de ellos, pero también es cierto de que, bueno, cuando hablamos y discutimos esta cuestión, podemos llegar a tener diferencias. Uh-huh. ¿Hoy tiene sistema en CES? En este momento tenemos sistema, pero no al 100%, con lo cual ahí estamos... hay una contradicción también, porque del sistema de ANSES nos están diciendo que está todo bien, con lo cual es algo interno acá adentro y estamos viendo qué está pasando. Ah, es un problema, no es una contradicción. Si no tiene el sistema, no tiene el sistema. Es un problema, pero hay una contradicción muy grande, porque esto no es común, que desde el sistema de ANSES vean que está todo bien, uh-huh, y acá la cosa no funciona. O sea, me está preocupando por una cuestión de que esto no es normal, no es un tema normal. ¿Y alguien puede boicotear? No sé, yo no te lo puedo decir, no, de verdad que no sé, espero que no sea así. Bueno, vos reconocés, y también Cintia González reconocen, que el reclamo que hacen los trabajadores es justo, es muy justo. Si las condiciones no, si las condiciones no son óptimas, no se puede prestar un servicio. El reclamo de los trabajadores, yo te diría, siempre ha sido justo. Ajá. Siempre ha sido justo. De eso yo no pienso distinto, y está bien que el trabajador vaya por más. Pero también es cierto, y te puedo afirmar, que en el ANSES hoy tenemos un 20% de ausentismo, que el empleado público del ANSES es el mejor empleado público, mejor pago de nuestro distrito, que hay una diferencia enorme entre lo que gana un empleado municipal y un empleado del ANSES. Y digo, bueno, también miremos las cosas de diferentes lugares. Ya te digo, esto era un organismo a punto de desaparecer allá por el 2001, donde solamente... No tenemos residual, donde solamente se lo identificaba únicamente con que el ANSES ahí van a jubilarse. Y hoy es un organismo que incluye, que está en el caso nuestro como Moreno, que yo creo que mucho, creo que hemos hecho, no sé, algo que te parece, un trabajo social enorme. Bueno, te olvides que, Rubén, que si no hubiera sido por la fuerza de la... del trabajo, de la militancia y el espíritu nuestro de salir a la calle con un organismo como este a conquistar, a incluir, a incorporar nuevos beneficiarios de la Fundación Universal, nuevos jubilados, hubiese sido muy difícil entregar como hemos entregado hace poco este año 70.000 SUBE, como hemos entregado hace dos años atrás tantas libretas con los indios, cuando el Correo no lo podía hacer. Nos hemos hecho cargo de muchísimas falencias que tuvo nuestro distrito, y nosotros nos hemos hecho cargo como ANSES. Ayer, creo que en ese sentido rompimos los moldes, sí, a ver. Y lo hicimos con una mirada social, pensando en nuestro pueblo, pensando en nuestra gente, como también lo pueden pensar ellos, pero nosotros lo hemos sacado a la calle, y obviamente que nosotros no vamos a parar, nosotros no paramos, seguimos trabajando con esta tecnológica, porque creo que el reconocimiento está... de los que más me importa, que es justamente el pueblo nuestro, ¿no? De mucha gente. Ayer lo que decían los compañeros que fueron al programa es que hay precarización laboral. ¿Esto es así? ¿Precarización qué significa eso? Y sí, ¿no? Si no están en planta permanente, son provisorios, están becados o hay algo así, eso es precarización. Es no poder defender sus derechos efectivamente. Es decir, si no hacen lo que se les dice, pueden perder el trabajo. ¿Esto en ANSES pasa o no pasa? En el ANSES no se echa nadie. No se echa nadie, salvo que exista algún, como se dice, algún kiosquito, y lo podamos descubrir. ¿Y ustedes descubrieron kiosquitos? ¿Ustedes descubrieron kiosquitos? No, yo acá en el ANSES, desde que estoy, por suerte, gracias a Dios, no encontré nunca nada, y heredé sinceramente un personal honesto. Ajá. Como yo te, así como te dije que pudimos trabajar juntos, también heredé un personal honesto, y yo no puedo decir todo lo contrario. La verdad que, a diferencia quizás también de otros lugares donde hemos encontrado algunas anomalías, como puede haber sido Rodríguez, como pudo haber sido algún que otro, creo que Escobar también. Uh-huh. Acá en Moreno, por suerte, yo encontré la verdad un grupo humano muy lindo, y te digo, me bancaron. O sea, bueno, imagínate, Rubén, que esto que hicimos en la SUB este año solamente, haber revolucionado el ANSES, haber utilizado este edificio, habiendo entregado 70.000 subes, cuando el correo desbordaba, cuando en la Plaza San Martín el municipio lo quiso hacer y no pudo, acá lo hicimos, y lo hicimos con la fuerza, la militancia, pero también con el compromiso de los trabajadores de ANSES. ¿Hay personal contratado, becado, precarizado, como te decía recién, o no? No, acá lo que hay, el ANSES tiene como varios programas que han sido creados, que son los integradores y los pasantes. Pasante hoy no hay, y lo que tenemos son integradores. Los integradores es como un primer escalafón, que esto no es, es un convenio entre el ANSES y la Universidad de San Martín. ¿Qué modelos son pocos? Son cuatro nada más. Y nada más que eso. Y después, de ahí empieza una carrera. O sea, por lo general la carrera de ANSES empieza siendo pasante, que el pasante no es un pasante como puede ser la municipalidad. El pasante de acá gana muy bien también. Y en el término de un año, por lo general, pasan a ser empleados de ANSES. Ayer lo que decían es que mientras la situación era compleja y conflictiva, no había ningún jefe. No estaba nadie ayer. En la escuela, yo también estaba, yo estaba con Moreno, la jefa estaba con Fabrizio Vázquez, que es la representante natural. El ANSES tiene una jefatura y una representante natural, que la representante natural es Florencia Vázquez, y justo son las dos personas que estaban en la escuela a media vez porque íbamos a entregar computadora, que por inconvenientes con el correo ayer no se pudo entregar. Ya que está, te cuento que vamos a entregar 1.300 computadoras el día lunes, esto es en el Polimodal 2, así que es una buena noticia, porque también es cierto que Moreno faltan todavía muchas escuelas por entregar, y de acá a fin de año nos avisaron de que vamos a poder entregar algunas, y que algunas pasarán para el año siguiente. Bien, las condiciones edilicias no son ni siquiera óptimas ahí por la cantidad de demanda, esto vos lo sabés también, Cintia González, y sobre todo los trabajadores. La respuesta que tienen ustedes es comprar o alquilar un edificio, que era en el lapso de este año se podía hacer, vienen retrasados porque no hay dinero. ¿Qué es lo que falló? Bueno, lo que falló fue la licitación. En ese reclamo coincidimos que acá hace falta un edificio nuevo. Vos tenés en cuenta que, Rubén, que el impacto de la asignación universal acá en Moreno fue muy alto, y eso hizo que desbordara el ANSES. El día que yo llegué acá al ANSES Moreno, estaba en un 50%, estaba la parte de arriba sin utilizar, y el peor momento de la asignación universal, que fue de noviembre a febrero, trabajaban solamente en la parte de la planta baja. Cuando asumimos nosotros, lo primero que hicimos fue habilitar inmediatamente el primer piso, con lo cual se descomprimió. El segundo paso que hicimos, por iniciativa propia, atender hasta las 5 de la tarde, y después, desde esa idea, se generó el doble turno. Hoy Moreno tiene doble turno y podemos atender también hasta las 6 de la tarde. Eso también significó que el doble turno pudiéramos tomar 4 o 5 pasantes más, que después fueron empleados de ANSES. Así que hemos realizado cosas, y también es cierto que si bien había un reclamo de hace años por una nueva UDA y una nueva oficina, nosotros lo pudimos concretar rápidamente, que fue dentro de hoy. Que también tuvimos inconvenientes con el sistema, que también tuvimos inconvenientes con los nombramientos del personal, que todavía son pocos, pero que en realidad hoy ya funciona, y una oficina modelo, y el orgullo que a mí me toca decir que de poder llevar al Estado, llevar al ANSES, un organismo tan digamos, un organismo tan fuerte hoy en las medidas que toma nuestra presidenta, y una oficina tan linda a Trujillo. Ustedes toman, y estamos trabajando ahora, y estamos trabajando ahora para que también esté en Trujillo y el PAMI, junto también con el correo. Ahí, como no sé si te contesto, estamos, ya está casi todo definido para meter el correo, que esté ahí el correo argentino en Trujillo, también para descomprimir la gran escuela que tenemos acá en el correo, ¿no? Última pregunta, porque estamos excedidos en 7 minutos de la tanda. En el edificio de aquí de la calle Alcorta, ¿se toman medidas de prevención, hablando de normas de seguridad y higiene para los trabajadores y para quienes van allí? ¿Hay medidas de prevención? El ANSES tiene justamente un esquema armado para eso, permanentemente. ¿Y se aplica? ¿Se aplica ese esquema? Sí. Sí, y aparte no depende de nosotros únicamente, o sea, no depende de la jefa de UDAI, ya es un esquema que es de la CES Central. en las incendiadas. O sea, habría que ver detalle por detalle, hay cosas que por ahí se nos pueden llegar a escapar. Bueno, te olvides que es un ANSES que va en quinta desde las 8 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. Claro. Claro. Es muy difícil. Pero bueno, yo lo que digo es que hay que poner la balanza, y yo esto me refiero, me quiero referir más que nada a la gente de Moreno, que poner la balanza el trabajo que hemos realizado todo este tiempo, digamos, de llevar la ANSES al barrio, de poder comunicar, porque antes el jefe de ANSES no se comunicaba con nadie, de poder incluir más gente, de poder entrar a jubilaciones, de poder hacer un curso de computación a aquellos padres y abuelos que hoy reciben la computadora a través de sus hijos o de sus nietos, y de muchas cosas que la verdad que hemos, como se dice, salido del lugar de las cuatro paredes. Y bueno, yo creo que eso te ponga a la balanza. Y los trabajadores, obviamente, que quieren más, y me parece bárbaro que vayan por más, me parece bárbaro su reclamo, pero hay que ser equilibrado, y nosotros queremos lo mismo. Queremos mejores condiciones laborales, queremos tener edificio. Está bien, no lo digo lo contrario. No, además, los trabajadores, cuando quieren mejores condiciones laborales, no quieren más, quieren condiciones laborales óptimas, ¿no? Es está eso. Bien, pero cuando la consiguen hay que ir por más. Bueno, cuando la consiguen hay que ir por más. Yo lo que digo es, no podemos tener ni un pueblo que se conforme, ni trabajadores obviamente que se conformen con los logros. No, está claro, pero digo, hay que llegar a lo óptimo, hay que llegar a lo óptimo, y después sí vamos por más. Y cuando se llega a lo óptimo, cuando se conquista lo óptimo, hay que ir por más. Nosotros cuando llegamos acá teníamos un sueño que era Trujillo. Cuando lo conseguimos, ahora queremos por más. ¿Por qué no pensar una nueva Ulay en cuanto al quinto? Sí, ¿por qué no soñar que Paso Rey puede haber una piscina? Entonces, vamos por más. Cuando lleguemos a Paso Rey, cuando el quinto, vamos por más. Queremos algo en la reja que no va con el sur. Sí. Bueno, Uday para todos. No, tampoco así. Y poner a las pero localidades, sí, ¿no? Las Moreno, localidades, sí. Moreno es grande. Hay casi 500.000 habitantes. El ANSES hoy es una herramienta de ejecución de nuestra presidenta. Y la grande medida hoy pasa por acá. Y pasa por el ANSES justamente porque es un organismo más creíble que existe del Estado. Uh-huh. Con lo cual, eso yo creo que todo eso se tenga en cuenta, Rubén. Sí. Y obviamente como trabajadores tenemos diálogo. Estamos echando permanentemente. Lo respeto. He respetado las carreras. Respeto las ideas. Nunca se tomó una medida en cuanto a un trabajador. Así que bueno. Esa es el trabajo que hemos realizado todo el tiempo. Walter, seguimos trabajando. Walter Festa, muchas gracias por la comunicación telefónica. En la próxima 20 minutos, cuando te llame, vamos a hablar del Consejo Deliberante. Es mucho para hoy. Gracias. Dale. Hasta luego. 10 y 11 minutos, los trabajadores y Festa. Festa y los trabajadores. El espacio es chico y el corazón de los laburantes muy grande. Porque ayer lo dijeron los compañeros, los que vienen aquí son pares nuestros. No son diferentes, ni ellos están, los trabajadores, en una escala superior a quienes van allí. Comprenderlo de esa manera exige por parte de los trabajadores una vinculación y un trabajo constante para los que están allí y los que llegan allí comprendan que es un espacio para consolidar algunos derechos que no van a resolver las cuestiones profundas y vertebrales de sus vidas y de este sistema. Tanda, nos excedimos. Luego, si nos comunicamos, sí, hoy viernes con Jorge Rulli. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.

buen día. Sí, sí, Bustamante, te escucho. Ahí te escucho, muy bien. Bueno, vos sabés que ayer comentaba aquí en la radio, en el programa, y le di mucho tiempo a un proyecto que se aprobó y hoy, digo, qué bueno que lo pudimos hacer ayer en esta radio recuperada, explicar cómo se construye un imaginario respecto a una ley que preserva los intereses privados, pero que en el enunciado tiende al reconocimiento de lo popular. Básicamente es esto, y quisiera tener una reflexión y arrancar con vos por este tema, porque sí. La provincia de Buenos Aires se aprobó en el día de ayer, es media sanción de diputados, un proyecto en donde se toma lo siguiente, que los countries y barrios privados deben entregar el 10% del valor de la tierra para que lo administren los municipios, y a partir de ese fondo que ingresa, los municipios podrían tomar políticas de loteos populares, y hasta se deja ver en la ley que aquel que tiene un terreno baldío y que es improductivo, si en el lapso de 5 años no construye, podría ser sujeto a expropiación. Lo que no se explicó, y nosotros lo hicimos ayer, es que esto es para los nuevos emprendimientos urbanísticos, que hoy se llaman, Jorge, en la Argentina, desarrolladores privados. Y entonces decía ayer, y la reflexión es que primero es el privado. Se lo consultó a Constantini, que es el máximo emprendedor de Nordelta, y Constantini dijo, me parece bien porque se va a regular la coima que siempre nos piden, el 10%. Si es el 10, vamos para adelante. Y salió. Ahora, salió, y hoy lo vas a ver en muchos medios, salió con el rótulo, le sacan a los countries para loteos populares o hábitat popular. Es impresionante. Es impresionante. Bueno, ahí a mí se me suscitan una cantidad de reflexiones, ¿no? ¿Puedo? Sí, claro, por supuesto, sí, claro. Mira, la primera es que me sorprendió que la mujer de Delía sea diputada. Esto, bueno, yo realmente no sabía, no sé cuáles eran sus méritos, pero bueno, me sorprendió. Un aspecto es que aquí se trata de hacer políticas populares, supuestamente populares, desde los ricos, lo cual es el peor aspecto de lo que alguna vez la izquierda llamó el populismo. Es como asumir lo peor del populismo, si es que hay algo peor es como el costado más negro, ¿no? Uh-huh. De lo que alguna vez se interpretó el populismo y que muchos habíamos llamado nacionalismo popular, revolucionario, y que entendíamos que era otra cosa, que no tenía que ir para este costado, sino mantener una estrategia de cambio desde lo caótico, desde lo desordenado de un proceso popular, pero tratando de generar conciencia y de ir marcando una línea hacia la propiedad social de la tierra, de la vivienda, de todo lo que fuese lo necesario para que el pueblo consiguiera mayores felicidades, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que además, en todo lo que vos me decías recién, hay un criterio urbano cerrado. Claro. Fíjate que un lote, si no es construido o si no tiene una construcción, sería, como se dice, castigado a través de la tasación, ¿no? Más o menos. Acá vos sabés que yo lo primero que pregunté, y se lo pregunté al autor del proyecto, al diputado de España, que es de Mercedes, que tiene un terreno heredado de la abuela, y dijo, yo voy a estar en el marco de la ley. Entonces esta ley lo que establece es que el negocio sigue siendo un extraordinario negocio, porque si se hace alguna obra de infraestructura, te puedo decir una calle, una ruta, y se coloca iluminación, ese terreno eleva su valor. Entonces es mejor para quien lo tiene venderlo que hacer un emprendimiento. Entonces me parece que lo primero que se consultó es a los privados, que son los que pueden llevar adelante el motor del desarrollo. ¿Están en condiciones? ¿Están de acuerdo? Sí. Y respecto a las expropiaciones de los terrenos baldíos, me decía, que es autor del proyecto, me decía, de ninguna manera nosotros queremos expropiar. Lo que queremos hacer es regularizar y, en todo caso, permitirle a esa persona que se asocie al Estado o a otro privado para que haga algún emprendimiento. Pero no es el terrenito al lado de Barrio Las Flores acá, porque esa no es la idea. La idea es que los cantes, el populismo, como vos bien lo definiste, los countries, no los que están, sino los nuevos, paguen el 10% de la valorización de la tierra para que el municipio, la comuna, interviniendo con organizaciones sociales y actores de la comunidad, puedan decidir qué van a hacer con esa plata. Eso es. Inclusive, ¿sabes qué me sorprendió, Jorge? Que cuando le hago la nota que ayer pasamos acá con el diputado de España, él dice, fuimos a preguntarle a los desarrolladores urbanísticos si podían ser solidarios, y la verdad que lo son. Está todo así. Claro, está bien montado. Yo siento que hay una mentalidad urbana cerrada. Sí, claro. Que piensa que lo único útil que se puede hacer sobre un terreno es una casa. Es una casa, por supuesto. Bueno, pero no debería ser así. Digamos, yo siento que hay un sector de los argentinos que no tenemos derecho ni somos reconocidos. Yo tengo un cuarto de manzana con gallinas y huertas. Supongo que para el común de los funcionarios esto es una pérdida de tiempo. Y estamos en el tercer cordón. Ayer me llamó Betty Elías, que vive en Moreno, sí, pero que tiene un pequeño predio en Mariano Acosta, donde en una zona absolutamente rural, porque alrededor de ella hay casi un kilómetro de campo, y allí en ese predio ella tiene un criadero de gallinas. Yo le manifesté que no estaba de acuerdo con la práctica que ella hace, porque es la típica producción de pollos en que una gran empresa le da el pollo, después se lo compra, ella le da balanceado. Yo no estoy de acuerdo, yo lo dije, no estoy de acuerdo con ninguna de esas prácticas, pero igual me parece injusto que el municipio de Merlo la tiene contra la pared, le ha quitado la habilitación y le está fijando los días antes de expulsarla, porque parece que no se puede tener ni siquiera un gallinero familiar, no se puede tener un cerdo preparado para Navidad. O sea, el criterio es estrictamente urbano, o quizás, calculo, yo le decía a ella, quizás han recibido directivas del gobierno nacional, que en espera de millones de personas que están llegando desde el interior de la Argentina, del Paraguay y de Bolivia, estén preparando las condiciones para que no haya, para seguir construyendo barrios y villas miserias y seguir agrandando esta megalópolis. Porque si no, no se entiende por qué van a acorralar a una persona que hace pollos a piso o que tiene gallinas en jaulas para huevos, en una dimensión mediana, no te estoy hablando, y en una zona donde no molestan a nadie. Bueno, pero este proyecto, sí, me parece que está bien lo que apuntás, porque este proyecto faculta a la municipalidad, a cualquier comuna, para que defina la utilidad pública. Puede ser que OTACE diga que es mucho más útil el terreno de esa compañera para que se hagan viviendas o un edificio en lugar de que tener gallinas. Inclusive me parece que estamos yendo más allá, me parece que, fíjate que se está urbanizando el campo, porque yo preguntaba qué sucede en Mercedes, dice que los emprendimientos inmobiliarios van creciendo. O sea que es igual en Mercedes. Sí, sí, claro, van creciendo los emprendimientos inmobiliarios porque este proyecto tiende a eso, claramente, claramente, sí, no hay dudas. Sí, sí, sí. O sea que yo escuché de un, digamos, a mí me comentaron de un intendente que justamente en una reunión privada había dicho que se calculaba que 8 millones de personas desde Perú para abajo están descendiendo lentamente sobre el, y que van a terminar en el Gran Buenos Aires. 8 millones de personas. Claro, estoy hablando de peruanos, bolivianos, jujeños, salteños, bueno, todo. Y después, y sobre todo Paraguay, que a partir de la caída de Lugos, de la definitiva sojización y la habilitación de semillas transgénicas, va a exportar una cantidad de gente enorme sobre la Argentina, que van a Formosa o como un primer lugar, pero luego comienzan a descender hacia la gran ciudad, ¿no? Esto es, siempre se ha dado así. De manera que yo creo que están preparándose para estas nuevas periferias urbanas de pobreza, liberar el territorio para Monsanto y para mayores cultivos, ya que la presidenta ha dicho que tenemos que llegar a 160 millones de toneladas de granos en el año próximo, que no sé cómo va a ser, es un esfuerzo colosal. que seguramente va a caer más que sobre la soja, sobre el maíz transgénico. Pero lo que sigue pendiente como un interrogante muy grave es de qué vamos a alimentar a esa enorme población. O sea, la inseguridad de la inseguridad alimentaria de la Argentina es aguda. Hay otro aspecto, es terriblemente aguda. Yo quería charlar con vos otro aspecto, Jorge, que tiene que ver con el asesinato de Galván en Santiago del Estero, en la frontera con Salta. Sí. ¿Cómo la institucionalidad trabaja, ¿no? Y trabaja seriamente, si me permitís el término, porque De Petri, el diputado De Petri, ha presentado un proyecto y está buscando el acompañamiento de sus colegas en diputados para que por el lapso de 5 años se suspendan los desalojos. Y vos sabés que se cagan en esas leyes, literalmente. Porque si estamos hablando de bandas armadas, no, las bandas armadas, los sicarios, los empresarios, los desarrolladores que están en Salta, en Santiago del Estero, porque son socios del gobierno provincial y del Estado. Entonces, una ley no resuelve nada. Claro. No va a resolver nada. Una ley no resuelve nada, y creo que el diputado De Petris es un pillo que alimenta esta idea de que una ley puede cambiar la sociedad. Él tendría que saberlo perfectamente por su extracción sindical, que la ley no es más que el remate de una situación política. Yo te digo, a mí me parece que los conflictos en Santiago del Estero y sobre todo en esa zona, que han permitido que el Mocase a lo largo de los últimos años se convirtiera en una especie de mito urbano, o sea, donde mucha gente piensa que es una especie de vanguardia iluminada, digamos que se trata de que no se resuelvan esos conflictos. A mí me parece que, y esto lo hemos discutido muchas veces con el Mocase sin que ellos quieran entenderlo a lo largo de los años, que le decíamos, ustedes sufren la expansión de la frontera agropecuaria, no sufren la soquización. Ustedes lo que están sufriendo son los remesones de un modelo agropecuario o agrario, agrícola, y en ese sentido, cuando ustedes le plantean la situación que están viviendo como prioritaria para los sectores medios urbanos y para los jóvenes urbanos, están engañando, porque en realidad están, digamos, la lucha a favor de ustedes es una lucha para resolver las consecuencias, no para cambiar el modelo. Bueno, yo creo que este debate, que nunca lo resolvimos con gente como Estrapazón, se resolvió solo en la medida en que ellos se han asumido como oficialistas, están con el gobierno, están con el ministro de Agricultura, se mueven con la cámpora, el último acto, y además tienen una relación estrecha con el nuevo secretario de Agricultura Familiar, que es Pérsico. ¿No? Entonces, yo creo que es muy arriesgado, yo siempre digo, a veces digo cosas muy locas, pero ya que ellos son oficialistas y están con el gobierno, bueno, que les den permiso a la aportación de armas y que resuelvan su situación, ¿viste? De otra manera, también se está haciendo esto en Venezuela, que ellos respaldan tanto. Muchísimos pobres tienen una Kalashnikov en su casa, y eso en Venezuela no ha cambiado la situación de los pobres, que siguen siendo tan pobres como hace 20 años. Jorge, sí. El problema de repartirle armas a la gente hoy no es diferente a darles un subsidio. Puede aumentar la inseguridad, porque van a usar las armas para hacer delito, pero esto no cambia la estructura, que es absolutamente oligárquica. Y no cambia una Corte Suprema que está constituida en una perspectiva progresista en la que un cortesano puede felicitar a Milagros Salas, que ha hecho estas cosas que yo digo. Y sin embargo, y esas cosas que yo digo simplemente han servido para matar a un compañero que defendía su territorio en la quebrada. O sea, acá la idea que había en el año 55 de armar al pueblo no tiene nada que ver con lo que pasa hoy. Hoy a la pobreza se la enfoca desde un punto de vista asistencialista. Yo creo que si los campesinos tienen problemas, los tienen que resolver ellos, porque ellos están en el gobierno, y los tienen que resolver con la ley o haciendo justicia por mano propia. Es un problema de ellos. Me parece que no podemos seguir pendientes de lo que está pasando allí, ¿comprendes? Porque tanto el gobernador, los gobernadores como De Petri, como Estrapazón, todos están con el gobierno, están recibiendo dinero, tienen respaldos políticos, nosotros no. Nosotros lo que queremos es modificar el modelo de país, proponer un proyecto nacional, destacar la vergüenza de que nos hayan tocado el culo en Ghana con la fragata y que evidentemente la fragata la hemos perdido porque no hay posibilidad de rescatarla. Y nadie renuncia, renuncian los militares que no tienen nada que ver, porque en realidad Guillermo Moreno mira para otro lado, los demás hacen lo mismo, Petruccelli no lo podemos hacer responsable porque siempre se supo que es un tipo absolutamente inútil, buscaron un jubilado que ya no entendía nada para ponerlo de ministro de defensa. Entonces a mí me parece que este es un momento de enormes simulaciones, donde vos te encontrás con que un montón de actos aparentemente críticos al gobierno se están hechos por funcionarios y gente del gobierno. La falta de la oposición es tan aguda que muchas veces el rol de opositor lo lleva a Pérsico. O sea, es la vieja idea de la contrainsurgencia francesa. Vos ocupás el poder y ocupás el contrapoder. Vos te inventás una oposición a la medida de tus necesidades, porque no hay otra oposición, porque la otra oposición es tan inútil que va a la saga. Entonces yo veía el otro día una solicitada que está encabezada por De Petri, Pérsico, Estrapazón, un montón de gente, y al final firma hasta el Cid Argumedo, claro, pero alguien me decía, es que después te pasan factura y van a decir que hubo sangre derramada en Santiago del Estero y vos no estuviste. Entonces, ante el chantaje, hasta la gente de la coalición firma una solicitada que está armada desde el gobierno, que parece que fuera una crítica, pero que en realidad está respetando que hay una política de Estado. Y la política de Estado es Monsanto. Claro. La política de Estado es la soja. Entonces vos podés ir contra el gobernador K de Santiago del Estero, podés criticar algunos aspectos de la fumigación, del modelo. Lo importante en este caso, para este tipo de oposición, es que vos no cuestiones que la política de esa es política de Estado. Entonces vos podés criticar la soja, pero no decir que es política de Estado. Entonces, no importa que Cristina como presidente de la República haya dicho 10 veces que hay que industrializar la ruralidad, que hay que aumentar o doblar las exportaciones de soja y de maíz, que la política argentina pasa por las estrategias de Monsanto, que tenemos que celebrar que Monsanto se instale, no importa. Eso queda como invisibilizado, y entonces lo que me decía el otro día un compañero, me decía un muchacho joven que está con el gobierno, que está con Alicia Kirchner, y me dice, mirá, ellos, dice, yo di estas cosas que vos decís, yo las debato en el seno de la gente del gobierno, de los militantes, y me dicen, mirá, no podemos ir contra todos a la vez. Empezamos con Clarín, claro. Después vamos a seguir con Syngenta, Monsanto, pero vamos a terminar primero con Clarín. Yo le digo, pero vos me estás tomando el pelo. Entonces me dice, no, pero ellos dicen que de la soja no podemos salir de un día para otro, que necesitamos tiempo. Le digo, pero yo te reconozco que necesitamos tiempo, pero empecemos a disminuir la soja y vamos haciendo todo lo contrario, aumentándola. Y él me decía, ¿te parece? No, bueno, claro. Bueno, te estoy hablando de un director de es director del Ministerio de Cristina. Bueno, mira, te voy a decir. Que ha militado, que fue formado por Horacio González, sí, claro, en otra época, y que yo lo conozco desde hace años, y que yo reconozco que tiene un lenguaje setentista, porque él me dice, mirá, lo que pasa es que si yo me voy, mi duda es, si seguimos construyendo lo popular dentro del Estado, fuera del Estado, le digo, ese es un lenguaje setentista, ¿de qué me estás hablando? A vos lo que te retiene dentro del Estado es un sueldo, ¿qué vas a construir en el Estado? Y me dice, pero bueno, yo estoy leyendo, está leyendo los libros desde firmados o escritos por Jaureche allá por los años 50, ¿viste? Es decir, viven en buena medida en el pasado, tienen un lenguaje de aquellos años, les cuesta entender la globalización, parten de reconocer que hay un proceso nacional y popular con muchos errores, con muchas limitaciones. Bueno, es imposible que se despeguen de la biotecnología de Monsanto y les cuesta mucho tomar conciencia de que están siendo utilizados en un proyecto de entrega. No sé, a veces a mí también me es difícil explicárselo a ellos porque están tan convencidos de que este proceso lleno de errores, que lo que tiene enfrente es peor. Que entonces y han aceptado la opción del mal menor, que además es otra mentira, porque la oposición también la conforman ellos. En realidad, el propio Macri está en la ciudad de Buenos Aires simplemente porque Néstor Kirchner hizo una operatoria que permitió, acordate, cómo llegó Macri al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, fue porque Néstor Kirchner dividió sus fuerzas y le permitió a Macri ganar. Porque ellos necesitan a un Macri. Se necesitan, claro, mutuamente. Claro, por supuesto. Y comparten el modelo. Comparten sobre todo, por ejemplo, con gente como Wiener, no hay ninguna duda que comparten el modelo de la sofización. Por supuesto, claro. Y con los demás también, porque yo nunca le escuché a Víctor de Llenaro una crítica a la biotecnología, y eso que lo hablé reiteradamente con él durante años, y el tema no era un tema de su agenda, y nunca lo fue, y lo mismo en Lozano, y lo mismo con mucha otra gente, que a lo sumo develaron o criticaron la mega minería, pero se cuidaron mucho de hablar del modelo agrícola. Y cuando uno les explicaba, la dependencia se arma con la soja, no se arma con la megaminería, porque la megaminería no deja dinero para solventar el desempleo y la creciente pobreza de la Argentina. Ese dinero sale de la sojización. Entonces, la megaminería es corrupción de la clase dirigente. La soja configura un modelo de país. Y entonces me decían, bueno, tendrás razón, pero si yo hablo de la soja no puedo ni siquiera presentarme a elecciones, no me vota nadie. Claro, bueno, clarísimo. Ese es el tema, ¿viste? Jorge, te agradezco mucho, entonces, te mando un abrazo. ¿Sí? ¿Querías agregar algo más? ¿Querías agregar algo más? No, está bien, me pasé de... No es que te pasaste, vos sabés que en todo caso me permito hacerte... Ni siquiera una devolución. El día miércoles o el martes leí un comunicado de prensa del Mocase Vía Campesina. Lo leí completo y al final dije, ¿a dónde está la crítica al modelo que conduce Cristina Fernández de Kirchner? Porque si no es el entretenimiento de Zamora, que por cierto tiene toda la responsabilidad, como lo tienen los grupos armados que operan, los que alambran los campos, los que pergeñan una ley para que se haga un relevamiento, a ver si se reconocen los derechos de aquellos que están allí. La verdad que... perdimos altos valores de dignidad, de sinceridad, te diría. Decir, bueno, estamos aquí y cuestionamos a Zamora, porque no tenemos otra, porque corresponde, pero no podemos de ninguna manera emitir opinión sobre el modelo que conduce Cristina Fernández de Kirchner, porque no es conducente en este tiempo. Entonces, ahí me parece que tenemos el primer gran problema. Y lo segundo, que te lo voy a dejar planteado para la próxima semana, es cómo hablamos en nuestro lenguaje con los parámetros de quienes nos dominan, cómo lo hemos incorporado como propio. De hecho, nacemos esclavizados, pero después vamos acumulando mayor bagaje a esa estructura de lenguaje para reproducir lo que la hegemonía quiere, diciendo en la reproducción que estamos combatiendo la hegemonía. Esto me parece que lo tenemos que hablar, y mucho. Esto es un tema, ¿no? Esto es un tema. Y un tema parecido es por qué el Mocase siempre habla de reforma agraria cuando en realidad lo que tiene es un problema agudo de posesión, de falta de legalidad dominial. O sea, el campesino o el cabrero ocupa la tierra pero no tiene los papeles. Uh-huh. Ahora, si vos trabajás con el secretario de la Agricultura Familiar y con el ministro, me acuerdo cuando Domínguez fue... ministro, ¿cómo no puede el ministro nacional solucionar un problema que se soluciona pagando, ¿cómo se llaman a los ingenieros que fijan los terrenos?

como para, bueno, cuanto más seamos mejor, porque se pueden hacer distintos grupos y que los compañeros que vengan, digo, vengan, insisto, con lo que ellos quieran, ¿no? Y propongan, digamos, en cuanto a esto también de la autonomía, ¿no? Uh-huh. Si quieren, si tienen algún volante elaborado que lo traigan, digo, si tienen un megáfono, si tienen, bueno, eso, que se vengan con esténciles, lo que se tenga, y bueno, y vamos a tratar ahí de poder evidenciar estas cosas, ¿no? Y lograr más que nada la continuidad. Un compañero, bueno, un muralista que también va a estar en la radio seguramente después más tarde, ya pintó una bandera, así que bueno, la idea es como poder tener presencia también, ¿no? En el territorio donde pasan todas estas vulneraciones de derechos humanos, ¿no? Bien, se ha visibilizado, dos preguntas te hago, Gabriela, se ha visibilizado en los últimos meses la situación de Ailén y Marina. Esa visibilización, ¿qué impacto real tiene? ¿Qué resultado sobre el objetivo que es la libertad de las compañeras va dejando? Todavía no creo, digamos, es un proceso, ¿no? Como todos. Para mí, como el impacto más importante tiene que ver también con la solidaridad que provoca, ¿no? Con el apuntalamiento en relación a las compañeras que son las que están sufriendo la detención, ¿no? Adentro, ¿no? ¿Qué pasa con el adentro y el afuera? ¿Qué pasa con esas relaciones que podemos establecer? Y la continuidad de ellas, ¿no? Si tuviéramos un triunfo, eso te quiero decir, sería para todos, ¿no? Como un ejemplo para nuestra clase, ¿no? Para la clase trabajadora a la que pertenecemos. Y vamos a intentar de que eso sea así, como fue con la compañera Lagalle, es un triunfo nuestro, ¿no? De esas solidaridades de clase, no de la justicia burguesa. Uh-huh. Para mí está ahí como el centro, ¿no? Y poner en evidencia los mecanismos perversos de la justicia, ¿no? En este sentido de, bueno, de todo el armado de las causas, el papel que tiene la policía, pero que tiene también el Poder Judicial, digo, toda esa red, ¿no? De complicidades, es como nuestro, el papel que tenemos que tener los militantes, ¿no? En este sentido y de, insisto, y de fuerza y de poder lograr, bueno, la continuidad en las luchas, que por ahí es lo que nos está faltando, y la cómo es poner en evidencia todo el escenario por ahí, ¿no? Qué sé yo, sería muy bueno mañana también poner, hoy que vos iniciaste la editorial con el tema de las presas y los presos paraguayos, bueno, ¿no? Esto que escribió Alfredo Grande, pero bueno, que está pasando hace tantos años, y que no logramos los militantes tomarlo como una acción constante que tenemos que hacer en el territorio, ¿no? Con todas las cantidades de familias que hay acá paraguayas, ¿no? Uh-huh. Así que sería muy bueno, nosotros la verdad no tuvimos tiempo de elaborar algo escrito, pero si algún compañero lleva un volante, ¿no? O si alguien quiere escribir sobre el tema, algo concreto para agitar, estaría muy bueno hacerlo, ¿no? Además de la juntada de firmas, bueno, que se está haciendo, son como varias cosas. Bueno, y lo último, yo recordaba la entrevista que le pude hacer a Karina, a Germano Lagalle, en donde ella expresó con suma claridad que la lucha que liberaba afuera la continúa adentro. Exacto. Estableciendo una diferencia muy tajante y muy palpable de lo que es una presa política de una presa social. En Ailén y Marina, ¿va cambiando por lo menos la perspectiva de lo que ellas viven adentro de lo que ocurrió afuera? Exacto, ellas tienen ahora un rol activo, ¿no? Asumieron un rol activo, por lo cual nosotros también decidimos tenerlo, ¿no? En esta relación también con ellas y con lo que hace un preso social, ¿no? Y eso me parece que es como también elemental. Si ellas no lo hubiesen asumido, nosotros no podríamos haber tomado esta tarea como la estamos tomando, digo, ¿no? Con esta necesidad de la continuidad y de la porque la cantidad de presos sociales que hay amerita que si no pongamos, digamos, el foco en otros, de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros no podemos accionar por el otro, esa es la gran diferencia. Nosotros necesitamos del conjunto, necesitamos de la cuestión de la organización horizontal y que el otro asuma un rol activo, ¿no? Y en ese sentido las chicas lo tienen, bueno. Ayer estuvieron varios compañeros con ellas, fueron a Los Hornos para verla, para conocerla, con la madre, ¿no? Pero cuatro de los compañeros que fueron no la habían visto nunca las chicas, bueno.

Fin de espacio publicitario. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. En la provincia de San Juan no comemos tortas fritas, comemos sopaipillas. No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado. Y tenemos uno que otro perro. Pero la mayoría son chocos. Lo que sí tenemos, como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan, La Lechuza, 88.3. Una radio con R. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados. Recorte informativo. Yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso. Recorte informativo. Ni OPO, ni CORPO. Periodismo. Comunicado que dice lo siguiente: desde la Red Nacional de Medios Alternativos repudiamos la brutal represión descargada por la policía jujeña sobre vecinos y vecinas que resisten la ampliación de una planta transformadora en el barrio Malvinas de San Salvador de Jujuy. La represión sigue, hay 25 personas detenidas y varias heridas. Esto ocurrió el día miércoles. Entre los detenidos se encuentran José Tolaba y Guillermo Ramos, integrantes de la FM Radio Pueblo, parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, que estaban desarrollando su tarea informativa en el lugar y a quienes les fueron sustraídos los equipos de trabajo. Asimismo, la radio sufrió un sorpresivo corte de luz y están cercando el barrio. Nuevamente debemos denunciar la profundización de la criminalización de la protesta. Las organizaciones populares, cuando se organizan, obtienen como respuesta a la represión policial en connivencia con el Poder Ejecutivo y Judicial. Además, en particular, dice el comunicado, se profundiza también sobre los medios de comunicación alternativos, comunitarios y populares que buscan reflejar los conflictos invisibilizados por los medios corporativos de comunicación. Exigimos la inmediata libertad de todos los detenidos y detenidas y la restitución de los equipos y el material confiscado a los compañeros detenidos de la Red Nacional de Medios Alternativos. Lo que queríamos abordar en el cierre del programa resulta imposible. Habíamos establecido comunicación telefónica con FM Radio del Pueblo en Jujuy, se cortó. ¿Qué tuvo la represión? ¿De qué se trata esa planta transformadora en el barrio Malvinas Argentinas? ¿Qué incidencia tuvo la represión y qué nivel de organización existe? ¿Cómo se está acercando el barrio? Además de los medios confiscados y el trabajo que están haciendo los compañeros, que desde ya es el trabajo que debe hacerse, visibilizar el o los conflictos. De eso se trata una radio comunitaria y popular. Nos vamos hoy a la operación técnica y puesta en el aire, Cecilia Rodríguez, en la producción general, Cintia Medina, también Bernardo Tosi, quien les habla, Rubén Bustamante. Que tengan un buen fin de semana. Mañana hay una actividad aquí en la radio, en esta nuestra casa,